Nos metemos de lleno en este festival, ¿le parece, Cinefilaura? Nos metemos de lleno en el Schnitt. Les cuento que las diferentes sedes o escenarios que va a tener son la Ciudad Cultura Conex, el BAMA Cinearte, que es donde se van a proyectar todos los cortos que están en competencia y los de fuera de competencia también, la Comisión de Derechos Humanos de la Villa 2124, esto es en Avenida Caseros, al 2500, la pantalla LED de la Plaza del Vaticano, que está ahí en Viamonte y Libertad, al lado del Teatro Colón, la Casa de la Cultura Popular de Barracas, en Avenida Iriarte, al 3500, y el Image Campus, que es en Salta, 239. Bueno, como comentaba ayer, fue la apertura con los Mutantes del Paraná, que tocaron, se atrasó bastante, como suele pasar en estos eventos, pero había unos pochoclos unos vinitos y unas cervezas para degustar, así que no tuvimos problema en esperar un ratito y después disfrutar de la música de los Mutantes, que son unos grosos, que me decís, María, que son amigos de acá de la radio. Sí, son. Nunca vinieron, porque son muchos, ¿no? No, sí, han venido, han transitado Lambari 873. ¿Ah, sí? ¿Han tocado acá, en el estudio? Sí, sí, en algunos programas. Sí. Ah, mirá, qué bueno. Bueno, les cuento que en realidad el Schnitt es un festival que nace en Berna, en Suiza, hace algunos años. Esta es la edición 13, es la segunda vez que se hace en Buenos Aires como sede. Y como les comenté antes, tiene las sedes Bangkok, Berna, Buenos Aires, Cairo, Ciudad del Cabo, Hong Kong, Moscú y San José de Costa Rica. Se han presentado 8.000 cortos para este número 13, para esta edición número 13, y se seleccionaron 60. Así que la calidad de los cortos es increíble. Ayer pudimos disfrutar de 4 de ellos en el Conex. Y además de todo lo que hay para ver, que van a ser las proyecciones en el BAMA, hay un precio exclusivo de 50 pesos para las proyecciones, pero son varias, porque incluyen desde las 6 de la tarde hasta las 22:50, vos te podés quedar a ver todos los cortos en ese rato largo, por esa entrada de 50 pesos. Y después todo lo que son actividades paralelas, tanto en el Image Campus como en la Plaza del Vaticano, como en la Casa de la Cultura Popular de Barracas, son con entrada libre y gratuita. Por ejemplo, les cuento lo que va a haber como actividad paralela en Image Campus. Van a haber un par de workshops, uno de creación digital de personajes desde personalidad al diseño. Hay 24 cupos disponibles, te tenés que inscribir previamente en www.imagecampus.com.ar/workshop1-Schnitt. Y después va a haber otro que se llama Workshop del Concept al 3D, un proceso creativo. Este tiene un poco más de capacidad, son 40 cupos. También en el mismo lugar, www.imagecampus.com.ar/workshop1-Schnitt. Y después, bueno, en la Casa Cultural Popular de Barracas, a las 15 horas va a estar Máquinas de Mirar con el taller y la muestra interactiva de juguetes ópticos, cuando el cine nace jugando, para todos los chicos y, por qué no, los grandes que tienen un niño adentro pueden estar visitando este taller. Ahí estaremos esperándolos el sábado a las 15. Después, ¿qué más les cuento? Ayer vimos 4 cortos de diferentes temáticas. Eso también es interesante, porque a pesar de que hay dentro de las actividades paralelas hay un par de combos de proyecciones. Por ejemplo, hay uno que es competencia nacional Made in Argentina, que va a ser solo cortos de nuestro país, y va a haber otro de Saramela, de creador argentino que hace cortos de animación. Pero además, todo lo que tiene que ver con los combos de cortos son como diversos. Hay más cortitos, más largos y de diferentes nacionalidades. Ayer vimos uno del Reino Unido que se llama Love is Blind, que era un corto cómico. Después había otro de coproducción de Alemania y Austria, Everything Will Be Okay, que nos hizo llorar, de 30 minutos. Otro que se llama My Honeymoon, que tenía más una orientación hacia el documental de una documentalista suiza, pero en realidad hablaba de los refugiados que llegan a Suiza. Muy interesante también. Y después vimos otro mexicano que se llama A Contrapelo, muy, muy interesante, de 19 minutos. Así que no se pierdan estas proyecciones y las actividades paralelas del Schnitt, que se viene con todo, y tanto Máquinas de Mirar como La Tribu están apoyando desde diferentes lugares y patrocinando este gran festival de cortos, que va a tener como jurado a Marcos Vieites, en este caso en el Playground de Buenos Aires, ¿no? A Marcos Vieites y a Martina Guzmán. Y van a entregar premios en dinero. Hay 12 días en total. El SNIP proyecta más de 200 cortometrajes de todos los géneros y estilos, pero solo 60 están en competencia, y otorga $100,000 en premios en efectivo a los diferentes ganadores que haya en todos los países, uh-huh, en todas las ciudades. Así que no sé si querés preguntarme algo. ¿Los jurados, cómo tenés idea cómo fueron seleccionados? ¿Si hubo algún...? No, ni idea. No. Sé que cada ciudad tiene sus propios jurados. Postuló. Y sus propias actividades especiales que pudieron, digamos, desprenderse de la organización general y elegir los talleres y los seminarios a su gusto, y también los jurados por su lado, digamos. Hay varias secciones. Está el Talent Focus, que tiene estos workshops de Image Campus, y también va a haber un Event Circus, que va a ser en el Madison Avenue Pub, que es el domingo 11 de octubre, después de la función de cierre del festival. La reunión será en el corazón de Palermo Soho, en un ambiente cálido y refinado, barra espaciadora, que este año nos permite volver al pasado y nos ponemos en la ciudad de New York en la década del 60. Paredes de ladrillo, muebles antiguos y una música ideal para pasar una excelente noche. Así que estén atentos, y si no, métanse en el www.schnittinternationalshortfilmfestival. En realidad es www.schnitt.org, uh-huh, y ahí tenés los diferentes playgrounds de cada ciudad para chusmear todas las actividades que hay, que van a ser premiadas con el Flaming Faun, que es una especie de fauno, que es este que está acá, que vemos en la imagen. Sí. Es un fauno dorado, que es un espíritu selvático mitológico o espíritu del bosque, que guía al Schnitt a través de la complicada selva de la industria del cine. Desde el 2006, la competencia internacional Schnitt Open ha presentado la estatua del Flaming Faun a cineastas alrededor de todo el mundo. En vez del Oscar, es un fauno dorado. Así que, bueno, estaremos ahí con máquinas y estando desde los otros, desde los otros escenarios, todo lo que podamos, cubriendo para la tribu desde ayer hasta el 11 inclusive. Perfecto. ¿Le parece entonces pegarse una vuelta por el Paraná, ya que le gustó tanto? Sí, escuchemos a Macumba, ¿no? Sí, Macumba, el tema de los Mutantes del Paraná, que estuvieron ayer en la presentación de este festival, acompañando ahí un poco con un poco de música. Le voy a hacer otra pregunta difícil, de esa que seguramente no me sepa responder, pero si tiene idea, si se comentó, si en el resto de las ciudades donde digamos se lanzaba el festival, estas que estuvimos nombrando, Bangkok, Berna, Buenos Aires, El Cairo, sí, hubo también shows de bandas locales. No, pero estimo que sí. Así como acá se invitó a los Mutantes, me imagino que como cada ciudad tiene su autonomía, uh-huh, en este festival, sí, supongo que sí. Que la verdad que no miré el playground de cada ciudad, porque no he tenido casi tiempo de abarcar todo, pero sí, imagino que habrá habido bandas locales y también talleristas locales, como nosotros en con Máquinas de Minar estamos acompañando acá y apoyando al Schnitt. Entonces nos vamos con esta Macumba con los Mutantes del Paraná y regresamos con toda la agenda de cine. Vamos. We'll be right back. metemos dentro de esta macumba cinéfila y tratamos ahí un poco de contar qué es lo que está pasando por estos lugares, por estos fines de semana, porque no fin de semana largo, también está bueno pensar qué poder hacer en materia de cine. Hay un montón de cosas para hacer. Además de este Schnitt, está el Festival Enlaces de la UNDREF, que es un festival súper interesante que empieza también el 10, del 10 al 12, del lunes 12 que es feriado, en el barrio de Sáenz Peña, el 3 de febrero. Y les cuento así brevemente, por ejemplo, tocan gratis La Franela, Miss Bolivia, La Asombrosa Banda de Samba, habrá obras de teatro, arte experimental, talleres infantiles, actividades al aire libre para toda la familia, músicos emergentes y una feria de diseños y emprendimientos. Esto es todo gratis para todo público, tanto para chicos como para grandes. Va a estar también Máquinas de Mirar, no solo en el Schnitt, sino también en el Festival Enlaces. Por tercera o cuarta vez ya estamos con el taller. Específicamente Máquinas de Mirar va a estar el domingo y el lunes a las 15. Sí. Así que dense una vuelta con sus sobrinos, nietos, hijos, primitos, o lo que quieran, o vecinitos. La verdad que esta vez va a ser en el campus de Sáenz Peña, no va a ser enfrente a la estación como suele ser. Esto es en Alfredo Springolo 351, entre Pasaje Marín y Benito Lynch, en el barrio de Sáenz Peña. Esto es en Villa Lynch, en el campus de la UNTREF. Durante las tres jornadas habrá actividades con entrada libre y gratuita de gran variedad de lenguajes artísticos. Video instalaciones, actividades performáticas, animación, documentales, cortometrajes, video danza, teatro. Bueno, lo que se les ocurra. Va a haber una game jam donde se desarrollarán juegos en tiempo real. Esto ya viene sucediendo en el Enlaces hace unos años. Las propuestas infantiles no solo son para chicos en edad escolar, sino que también hay upando bebés, hay actividades para bebés chiquititos y sus mamás. Para el gran cierre les cuento, el lunes a las 20 se presentará la banda de rock La Franela con un recital para toda la familia. Estaremos allí. El Festival Enlaces 2015 cuenta con el apoyo del municipio de 3 de febrero y el Ministerio de Cultura de la Nación, y a partir de este o del próximo, ya están ahí intentando lograrlo, va a ser un festival internacional, así que se viene con todo la UNTREF desde 1998 que viene sucediendo esto del Enlaces, siempre con más de 40 programas entre cursos, diplomaturas, tecnicaturas, licenciaturas y especializaciones y maestrías. Esto es la universidad. Para los que quieran conocerla, es una buena oportunidad para acercarse al campus de la UNTREF. Perfecto. Y tenemos tuvimos una triste noticia del mundo del cine. La directora, una de las cineastas más relevantes y admiradas por la industria del cine contemporáneo, Chantal Akerman, decidió poner fin a su vida ayer en París a los 65 años. Según declaraciones de su productora, Akerman sufría ataques maníaco-depresivos y esto fue lo que ocasionó que se suicidara. La directora, artista y profesora belga fue una feminista y figura pionera en el cine experimental. De familia de origen polaco, sobreviviente del Holocausto, para Akerman fue una revelación ver a los 15 años Pierrot el Loco, Pierrot Le Fou, de Jean-Luc Godard, pues en ese momento supo que iba a dedicarse al cine. A los 18 entró en el Instituto Superior de Cine de Bélgica y enseguida lo abandonó y realizó un cortometraje en blanco y negro con sus ahorros, que se llamó Sot Ma Ville, que dura 13 minutos y tiene como protagonista una joven y su relación conflictiva con las cosas cotidianas. Sus películas siempre tienen que ver con esta temática basada en la vida cotidiana, la condición de la mujer, la sexualidad, el aislamiento y la política en el siglo XX. El cine de Akerman se ha asociado con el caminar. Es un cine muy cinético. La trama de sus filmes es mínima, incluso inexistente, y refleja una gran incomodidad con el mundo. Utiliza con recurrencia el plano secuencia con el que se apoyó para describir en repetidas ocasiones su trauma ligado a la identidad judía, rompiendo con reglas inherentes al lenguaje cinematográfico. Este corto que les contaba es de 1971 y fue premiado en el Festival de Oberhausen, y ese mismo año se trasladó a Nueva York, donde estuvo hasta 1972. Sí, ayer justo yo me topé con la noticia, no la conocía, me llamó la atención, en realidad el ya al leer, digamos, de qué se trataba, de qué tipo, digamos, de temáticas tomaba, me llamó la atención y quise ver el corto, lo vi y también fue un poco eso. Todo lo que describen, como eso, la incomodidad en el cotidiano. Es un film blanco y negro, y era un poco eso. Como muy austero, ¿no? Muy claro, sencillo, y, sí, pero sí, que dice tanto sobre uh-huh. la condición de la mujer, sobre todo. Sí. Bueno, su trayectoria incluye más de 40 películas, pero parece que en algún momento en un festival de cine no tuvo buena recepción lo último que hizo, que fue un homenaje en el 2014, un ensayo documental homenaje a su madre Natalia, sobreviviente de Auschwitz. Y ese dicho documental, que todavía yo no pude ver, fue abucheado en el Festival de Locarno. Así que no sé si entre eso y todo lo que le vino pasando anteriormente a esta joven mujer y tan talentosa, habrá desencadenado en poner fin a su vida. A pesar de esto, bueno, fue muy admirada en el mundo del cine, siempre a Ackerman, ¿no? Bueno, pero así como tenemos esta noticia triste, tenemos una local muy linda que tiene que ver con un otro recupero de otra sala de cine clásica de Buenos Aires, el cine Gran Rivadavia del barrio de Floresta, cito en Avenida Rivadavia 8636, va a ser otra sede del Espacio Inca. Uh-huh. El día martes de esta semana, el martes 6, hubo una firma de convenio, hubo un acto y una firma de convenio que permite que el cine Gran Rivadavia reabra su sala para hacer un nuevo Espacio Inca. Así que yo recibí el mail muy, muy contenta. No pude asistir a la inauguración, pero la verdad que me dio mucha alegría que haya otro cine recuperado. El Rivadavia es el que está ahí en Floresta. En Floresta, al 8600 de Rivadavia, de la avenida uh-huh. Rivadavia, en Floresta, sí. Así que, bueno, la sala del nuevo cine será equipada con tecnología de última generación que podrán comenzar a disfrutar los vecinos de Floresta y sus alrededores, y todos nosotros como otro Espacio Inca. Una de cal y una de arena en el mundo cinéfilo. Y otra noticia interesante es que aparece un nuevo libro de una escritora que se llama Rosario, una directora y además investigadora que se llama Rosario Garnemark, madrileña ella, doctora en estudios de traducción por la Universidad de Oslo, que edita un libro sobre Ingmar Bergman y la censura cinematográfica franquista, reescrituras ideológicas de 1960 a 1967. En la década de los 60 se produjo en la España franquista un intento de apertura y modernización del sector fílmico que contribuyó a que se importaran al sistema cultural español repertorios extranjeros novedosos como el del realizador sueco Ingmar Bergman. Uno de los objetivos de este volumen es ilustrar cómo la censura estatal franquista utilizó la traducción como herramienta de manipulación ideológica en la importación de Bergman durante el periodo mencionado. Además de estudiar algunos doblajes aprobados por la censura, también se analizan los expedientes oficiales de censura y diversas reseñas cinematográficas que revelan cuáles fueron los parámetros ideológicos que aplicó el sector cultural español para reinterpretar la obra de Bergman. Ello lleva a desvelar el crucial papel que desempeñaron personalidades como José María García Escudero, Carlos Fernández Cuenca o Carlos María Staeling. Mediante la confrontación de las interpretaciones franquistas con otro tipo de lecturas generadas fuera del sistema cultural franquista, se pone de manifiesto, además, que las tendenciosas explicaciones franquistas no siempre hicieron justicia, como imaginamos, a la ambigüedad mostrada por el realizador sueco. En un primer momento se manipuló sobre todo su visión de Dios y de la religión, obviando aspectos centrales de su obra como la reflexión sobre la figura del artista. Más adelante, los esfuerzos de una parte del sector cultural franquista se centraron en hacerle pasar por un realizador eminentemente moralista, desvirtuando su visión del erotismo, de la violencia o del papel de la mujer en la sociedad. A pesar de que la crítica especializada y cinéfila que se interesó por Bergman en aquellos años cuestionó en numerosas ocasiones las interpretaciones oficialistas y la actuación de la censura, las películas llegaron al público enormemente desvirtuadas por los cortes impuestos y por unos doblajes ideológicamente adulterados, algunos de los cuales circulan todavía en DVDs comerciales en la actualidad. Así que interesante el libro de Rosario Garnemark, Ingmar Bergman y la censura cinematográfica franquista. Ya está en Buenos Aires para conseguir uh-huh. este libro súper, súper interesante sobre Bergman. ¿Nos queda alguna data más en el tintero? No, me parece que no, que ya con esto podemos ir cerrando este fin de semana cinéfilos en Buenos Aires. Perfecto, queda entonces toda la agenda también, si quieren ahí chusmear un poco. En Máquinas de Mirar la encuentran a Cinefilaura también. Así es. Con todos los talleres, y también en Sanguche Tribal hemos posteado parte de la información de este festival, así que te agradecemos. No, a ustedes. Por haber pasado por aquí, te esperamos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Sanguche. La tribu. ¿Qué elijo? Yo elijo las cosas que sean auténticas, verdaderas, y que no nos mentamos tanto y nos respetemos un poco más. Elijo un buen mate, el sol, algo de música, un poco de fresco, si es posible el mar y la rebeldía. Encendida.